Padre nuestro, muchas gracias por este nuevo día, gracias por tus cuidados, tu protección. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque todavía tenemos tiempo para prepararnos. En estos momentos queremos agradecerte, Señor, por todo eso que hemos mencionado y por mucho más que en nuestros corazones se sabe. Tú sabes que están. Y te pedimos que por favor seas con cada uno de los hermanos que está en este estudio, por aquellos que están escuchando lo diferido en los audios. Señor, gracias porque aquí vemos que la hermana Ana Balbina agradece el hecho de que su hijo Saúl Emmanuel ha cumplido unos 25 años y lo pone en tus manos, Señor, como hacemos cada uno de nosotros, padres. Ponemos nuestros hijos en tus manos, que ellos puedan conocerte y verdaderamente tener una relación contigo como su Padre Celestial. También el hermano Imeri pide por un compañero de trabajo llamado Raúl, que tiene problemas serios de salud, sobre todo ahora que le han diagnosticado cáncer en la espalda. Por la hermana Ruth, que también está teniendo ciertos inconvenientes para poder accesar a los estudios. Señor, mucha gente quiere unirse, mucha gente quiere entrar y por problemas técnicos o otras dificultades no les es posible. Señor, qué privilegio tenemos los que podemos muchas veces entrar con facilidad. Qué privilegio tenemos aquellos que tenemos tu palabra. Y a veces, a pesar de esos privilegios, no las apreciamos, no la buscamos, no la leemos. Muchas veces, a pesar de leerla, no le hacemos caso y no obedecemos. Por favor, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, acompaña a cada uno de nuestros hermanos a que escuchen la voz del Espíritu Santo. Acompáñanos a cada uno de nosotros a que al escuchar la voz del Espíritu Santo, insistiendo en que te busquemos, en que tengamos esa relación contigo, que le hagamos caso, Señor. Que pongamos atención ahora, que es el tiempo de prepararnos, el tiempo de arreglar nuestras casas, para que cuando lleguen las crisis que nos harán tambalear, podamos estar firmes en ti. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana y en todos estos días hemos estado estudiando en relación a lo que es la palabra de Dios como manera de que nuestras lámparas puedan recibir el aceite. Hemos entendido que la palabra de Dios, como muy bien dice la Biblia en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero las lámparas necesitan combustible. Necesitan energía. Una lámpara sola no tiene ningún tipo de uso. Si no está conectada, si es eléctrica y no está conectada a la fuente donde hay corriente eléctrica, va a estar apagada. Si es una lámpara de aceite y no tiene aceite, no tiene ningún tipo de combustible, sea queroseno, sea gasolina, algunos le echan trementina. sobre todo para que no tenga ese humo molestoso. Que recuerdo que mi madre, cuando veían estas lámparas, que allá la llamábamos en Dominicana, la llamábamos quinqué. Son esas lámparas de metal con unos que se puede llevar, como la imagen que nos compartió Donaldo ayer. Podemos llevar portátil y va llevando ahí. Muchos le echan querosén, muchos le echan otro tipo de combustible, algunos le echan aceite. Pero recuerdo que mi mamá le echaba trementina porque de esa manera no despedía ese humo negro que manchaba el techo de la casa. Si no tiene algún tipo de combustible, no va a prender. Esa es una de las razones por las que tenemos tantas denominaciones cristianas. Porque el Espíritu Santo no ha unido a los que le están estudiando de una manera concreta, porque cada quien la estudia en base a su propia experiencia, en base a su propia idea, en base a su cultura, en base a su razonamiento. Y cuando estudiamos la palabra de Dios en base a nuestros propios razonamientos, vamos a salir con otra iglesia. Vamos a salir con otra denominación. Pero cuando el Espíritu Santo es el que nos está uniendo, los hijos de Dios, los que están estudiando su palabra con el aceite del Santo Espíritu de Dios, tarde o temprano van a estar en comunidad, en acuerdo. Van a estar unidos en un mismo propósito, porque Dios no falla. Quisiera, por favor, que me acompañaran al libro de Segunda de Timoteo, la segunda epístola del apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Timoteo, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 17. El capítulo completo. Y vamos a analizar ciertas cosas que en la palabra de Dios nos dice acerca de la palabra de Dios y acerca de los últimos días. Y acerca del por qué el estudiar la palabra de Dios en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, es lo que nos va a ayudar a tener aceite extra cuando llegue el momento de crisis. Dice de la manera siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, nosotros entendemos que estamos en los postreros días. Hemos ido estudiando en estos estudios. Y ya, para la gloria de Dios, ayer se hizo la grabación número 200. Tenemos ya 200 estudios hechos, donde hemos estado estudiando el libro de Daniel. Y a través de él toda la palabra, porque vamos de aquí a allá, porque vemos cómo se mezcla, cómo la palabra es una sola, cómo los libros, que es lo que quiere decir Biblia, son un solo libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Cómo Dios, a través de tantos años, a través de tantas personas diferentes cada uno, inspiró y logró decir a través de ellos lo que era la palabra de Dios, la palabra inspirada. Y nos hemos dado cuenta en estos estudios que hemos ido realizando cómo la Biblia es una sola y el verdadero autor no son los que escribieron, sino Dios que los inspiró. Y hemos ido entendiendo de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hemos ido entendiendo de que estamos ya entre los últimos sellos, entre el sexto y el séptimo. Hemos ido entendiendo muchas cosas, pero todos, a pesar de que quizás algunas cosas no estén totalmente claras, todos hemos entendido que estamos en los tiempos finales de esta tierra. Por eso cuando dice aquí el apóstol Pablo, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Tenemos que estar claros de que a nosotros se nos está hablando. No solo a Timoteo, a nosotros, en nuestro tiempo ahora que estamos todos disfrutando. Y sigue diciendo el versículo 2 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando nosotros leemos estos versículos y comenzamos a ver aquí en los versículos 3, 2, 3, 4 y 5 de este capítulo de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, comenzamos a pensar en muchas personas. Comenzamos a pensar en políticos, presidentes, congresistas, diputados. Pensamos quizás en nuestros jefes. Pensamos en un compañero, en un amigo, una amiga. Pensamos en aquellos que incluso no conocen la palabra de Dios. Pero cuando el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, nos damos cuenta de que no solo se refiere a aquellos que pertenecen al grupo de los que no conocen de manera confesa la palabra de Dios. También se refiere a los que componemos el grupo de las 10 vírgenes. Apariencia de piedad. Muchas veces, a pesar de estar teniendo conocimiento de la palabra, a pesar de tener frente a la mayoría un aparente testimonio de que cumplimos la ley, de que cumplimos la palabra de Dios, tenemos una apariencia de piedad y nos sentimos que estamos bien porque estamos cumpliendo frente a los ojos de la mayoría. Y muy tristemente, engañándonos a nosotros mismos haciéndonos creer de que como estamos yendo a la iglesia, devolviendo diezmos y ofrendas, guardando el sábado de acuerdo a lo que la mayoría cree, de acuerdo a lo que la mayoría ha aceptado, al punto de que incluso tenemos costumbres diferentes unos de otros. Por ejemplo, hay quienes piensan, bueno, la sociedad de jóvenes debe de hacerse los sábados en la tarde, porque si no se hace la sociedad de jóvenes, ¿qué se va a hacer entonces? Recuerdo un amigo que me decía eso. Y si ustedes no hacían en su país la sociedad de jóvenes los sábados, sino que lo hacían los viernes de noche, ¿qué hacen los sábados en la tarde? Entonces, muchas veces tenemos culturas, tenemos costumbres, y entendemos que si no cumplimos esas costumbres, si no hacemos las cosas de acuerdo a lo que nos acostumbramos como grupo X en una zona X de la tierra, pensamos que nos estamos fallando o pensamos que estamos haciéndolo bien. Y estamos aparentemente haciéndolo todo de manera correcta. Pero cuando esta palabra dice acá, avaros, blasfemos, vanagloriosos, soberbios, interesantemente, eso no son cosas que siempre salen a flote. La avaricia no es algo que necesariamente se va a ver reflejado en el templo, entre nosotros los hermanos. La vanagloria es posible que la podamos ocultar. Incluso la soberbia y el ser blasfemos. Es muy posible, como sabemos y tenemos muy claro, de que hay personas que somos, como decía mi madre, luz a los demás y oscuridad de nuestras casas. Conocemos y sabemos de líderes, sea cual sea su posición entre nosotros, que frente a la hermandad, frente a la congregación, eran hombres y mujeres sacrosantos, que todo el mundo definía como un hombre o como una mujer de Dios. Pero sus hijos, que conocían la verdad en la casa, cuando se sintieron ya con las fuerzas, decidieron irse de los caminos de Dios porque los testimonios que vivían en las casas, no por necedades, no por rebelión, sino por malos ejemplos, decían: yo no quiero estar donde estén los padres que dicen ser cristianos y yo sé que no lo son. Pero frente al pueblo eran líderes, eran hombres y mujeres con apariencia de piedad. Y antes de continuar en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, quisiéramos que pensáramos en eso. ¿Hasta dónde nosotros, que estamos viviendo los últimos días, estamos siendo de ese grupo de personas que mencionó el apóstol Pablo? ¿Hasta dónde nosotros, si hacemos un análisis sincero con nosotros mismos, y como dice el rey David en el Salmo 139, Señor, dime, que el análisis no sea solamente conmigo, yo solo, sino preguntándole a Dios: Señor, dime, enséñame si hay camino de perversidad. Enséñame si yo pertenezco a este grupo de vanagloriosos, de blasfemos. Enséñame si yo estoy confundido, creyendo que estoy caminando por el camino correcto. Y cuando llegue el momento real y yo vaya a encontrarme contigo, y te diga, pero Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello, hice lo otro. Hasta resucité muertos. Di comida. Alimenté al huérfano. Ayudé a la viuda. Etcétera, etcétera, etcétera. Y que Dios nos diga, no os conozco. Hermanos, este es el momento. Como decía la lectura que leímos de Palabras de Vida del Gran Maestro. Este es el momento de ponerle aceite a nuestras lámparas. Y parte del aceite es permitir que el Espíritu Santo nos hable claro. Y nosotros nos dejemos de delicadezas y de tonterías y de tener una epidermis sensible. Y como le dijo el Señor a Job cuando le contestó, ciñete como león valiente y escúchame. Como hombre valiente, como guerrero valiente, no como león. Como guerrero valiente y escucha mis palabras. Si tú quieres saber la realidad, escúchame. Apriétate el cinturón. Y no quieras venir que nos están solamente diciendo palabras reprensivas y en esta iglesia no hay amor. No, eso es amor. Amor es que te digan la verdad, amor es que te digan lo real. Recuerdo que cuando era niño, cuando era adolescente, tuve un amigo en mi adolescencia que un día me dijo, Diógenes, tengo que decirte algo que todo el mundo te critica. Está pasando esto, esto, esto, esto, y tienes que cambiarlo. Nadie te lo dice. Se burlan de ti. Y yo te lo digo para que tú lo cambies, porque el único que lo puede cambiar eres tú. Tienes que cambiar esta situación. Porque incluso hay gente que te está rehuyendo por eso. Hay gente que está hablando mal de ti por esta situación. Y me dijo la verdad. Y gracias a Dios, era algo que yo podía cambiar. No era algo necesariamente de tipo espiritual. No era un defecto de carácter que tenía que poner a los pies de Dios. Era algo que simplemente yo tenía que cambiar en mi vida. Y me lo dijo cuando la mayoría lo que hacía era criticarme. Yo entiendo que eso es un amigo real. Yo entiendo de manera personal que los amigos somos aquellos que cuando tú estás caminando por el camino equivocado te dicen, fulano, tú y yo somos cristianos. Venimos a esta iglesia. Y no quiero que te sientas mal conmigo, pero quiero que analices en base a lo que dice la palabra de Dios. Tú lees igual que yo que aquí dice esto, de esta y esta manera. Y cada quien va a tener su forma después de haber orado. Porque tenemos que preguntarle a Dios cómo. Es decir, approach, cómo alcanzar, cómo referir el problema al amigo. Pero si yo me quedo callado viendo que mi amigo está cayendo en un hoyo, ¿de qué amor yo estoy hablando? ¿De qué amor yo estoy, si yo estoy viendo que va a perecer, si yo estoy viendo que, por ejemplo, está cometiendo el error de hacer inversiones equivocadas, si yo sé que esas inversiones lo van a llevar a la ruina? Si yo lo sé, No es mi deber como amigo. No es mi deber como persona que tiene aprecio, que le estima, decírselo. Entonces yo debo de ir y decírselo. No solamente cuando tiene una inversión, sino también cuando está cometiendo un error de otros tipos. Y sobre todo cuando son errores de tipo espiritual. Y cuando Dios nos lo dice, es porque nos ama. Y no es el momento de que si alguien me dice, me hace entender, oye, eres una persona soberbia. Mira cómo haces esto, esto, esto y esto. Ten cuidado. Piensas que solamente tú tienes la razón. Y no. Como todo ser humano te equivocas. Y hay momentos que tus juicios no son correctos. Y no solamente eso. Aún sean correctos, la actitud con la que la presentas no es correcta. Y en vez de ayudar, estás lastimando a las personas. Eso es amar. Y eso nos dice Dios en estos versículos. Si pertenecemos a ese grupo, si el Espíritu Santo nos está haciendo entender que tenemos que cambiar esos defectos de carácter, cambiémoslo, porque eso es poner aceite extra en nuestras lámparas. Porque la Biblia nos lo está diciendo. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Pero si yo solamente tengo la lámpara y la veo y qué bonita mi lámpara, y la tengo ahí como un objeto de decoración, leo la Biblia para decir, leí la Biblia, cumplí. Y la Biblia no cumple ella su propósito en mí. La palabra de Dios no cumple ella su propósito en mí. ¿De qué me valió leerla? Y decir, hoy yo hice mi año bíblico. Yo leí, recuerdo una vez que el mismo Donaldo era que decía, había muchas veces que yo leía la palabra clubísticamente, refiriéndose a los clubes de conquistadores, cuando decía, bueno, vamos a hacerlo porque tenemos una competencia y tenemos que saberlo. Pero si estamos leyendo la Biblia para competir y para solamente decir, yo me sé el versículo y yo sé dónde se encuentra, y no permitimos que ese versículo y que esa palabra me cambie a mí, me gané el premio del club, pero en la vida tengo problemas. Continúa diciendo el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 6. Después que habla de evitar a aquellos que tienen apariencia de piedad, quisiera completar eso con lo siguiente. No es que solamente evitemos a aquellos que tienen esa apariencia, sino que nosotros evitemos en nosotros mismos tener esa apariencia de piedad. Sigue diciendo el versículo 6 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, refiriéndose a las mujercillas, están aprendiendo, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres son los nombres de aquellos magos en Egipto que cuando Moisés y Aarón fueron a a pedirle al faraón que dejara ir al pueblo de Israel, que los liberara de su cautividad, fueron aquellos que cuando Moisés y Aarón, sobre todo Aarón, Moisés echaba su vara y se convertía en serpiente, ellos también echaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Tienen apariencia. Y frente al faraón, frente al pueblo, frente a nuestra vista, ellos hacen lo mismo que hacen los hijos de Dios. Por eso compara el apóstol Pablo ahora en la manera inspirada que nos habla, compara a aquellos que pertenecen a este grupo de hombres y mujeres vanagloriosos, etc. A estas mujercillas que están siempre aprendiendo, pero nunca entienden. Así acabamos de leer. Los está comparando con Janes y Jambres. Porque cuando Moisés echó la vara y se convirtió en serpiente, eso mismo hicieron ellos. Por eso, hermanos, no nos dejemos llevar de lo que nuestros ojos ven. Porque como dijo Jesús en las parábolas, aquellos que el Padre no conoce son personas que en su nombre, en el nombre de Jesús, sacaron demonio. Sanaron personas. Y hasta resucitaron muertos. Porque interesantemente, la palabra tiene un poder tan fuerte que aún nosotros no creamos en la palabra. Cuando se la decimos a otro, esa palabra tiene fuerza, aunque venga de una fuente sucia, putrefacta, que no cree en ella. Eso es terrible. Eso es terrible. Conozco dos casos de evangelistas que mucha gente vino a los pies de Jesús, que mucha gente fue bautizada. Uno fue en Centroamérica y otro fue allá en República Dominicana. Y no creían en la palabra de Dios. Simplemente tenían la habilidad, el don de presentarla. Pero no creían en esa palabra. Y no dejaron que la palabra llegara a ellos. Porque algo interesante tiene la palabra. La palabra de Dios es como Dios, que viene de Él. Y la palabra de Dios no se fuerza en nadie. No entra forzada si tú lo impides. Tú puedes mencionarla, tú puedes hablar de ella, tú puedes hacer que otros crean en ella. Pero si tú no permites que ella entre en ti, no vas a ser más que un Janes o un Jambres. Y los otros van a ver las culebras. Y posiblemente también se conviertan. Como pasaba con estas personas que estaban presentando la palabra de Dios, no creían en ella. Y ambos se quitaron la vida. A ambos predicadores, a pesar de presentar la palabra de Dios, los otros la recibían con el Espíritu Santo. Pero ellos, al no tener el Espíritu Santo y solamente tener la palabra y presentarla fríamente, con poder, porque la palabra de Dios sola tiene poder. Pero si ese poder yo no dejo que en mí trabaje, no me va a hacer nada. Porque Dios no se esfuerce en nadie. Y hermanos, esto que estoy diciendo es solemne. Esto da miedo. Porque nosotros podemos estar en este grupo estudiando la palabra de Dios, haciendo un sacrificio. Y cuando se acaba el estudio, a las 6 de la mañana, los que están en el horario más temprano, o a las 7, nos pasa a nosotros acá. Después de ahí comenzamos a hacer nuestros negocios, nuestra vida, nuestros trabajos, todo. Como que nada pasó. Ya cumplí. Voy a la iglesia, cumplí. Doy los diezmos y ofrendas, cumplí. Pero estoy dejando que la palabra de Dios cumpla, y estoy repitiendo eso varias veces en este día, porque creo que ese es el gran mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Estoy permitiendo que la Santa Biblia, como cantamos el himno al principio, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Estamos disfrutando ese tesoro, lo tenemos ahí como la señora aquella que pasó acá en los Estados Unidos, que era una señora rica, que tenía en su casa millones, pero había perdido la razón y murió indigente en las calles. Murió sin casa, aparentemente, cuando ella tenía casa. Pero como estaba en un sitio donde la mayoría no la conocía, cuando descubrieron quién era, cuando descubrieron su identificación y las posesiones que tenía bajo su nombre, fue triste saber de que ella, siendo rica, vivió como una pordiosera en las calles, porque su mente la había perdido. Y hermanos, si nosotros tenemos un tesoro tan grande, como dice el himno, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí, y no estamos haciendo uso de ese tesoro, no estamos disfrutando el tener ese tesoro, y seguimos vestidos con hojas de higuera, con harapos, pudiendo tener el manto de Dios, es porque hemos perdido la cabeza como la señora que hice referencia en esta historia. Sigue diciendo el capítulo 3 de Timoteo, porque ya al final vamos a llegar al por qué la palabra es tan importante, por qué lo que estamos diciendo es tan importante. Dice el versículo 9 y siguientes: mas, refiriéndose al grupo de personas a las que estamos hablando de los últimos días, mas no irá más adelante, porque su insensatez, ¿cómo se le llama a las 5 vírgenes que no tenían el aceite? Insensatas, fatuas. Dice el versículo 9 de 2 de Timoteo 3, mas no irá más adelante porque su insensatez, como las vírgenes fatuas, será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, refiriéndose a Janes y Jambres. Ahora el versículo 10 dice, pero tú. Y cuando dice el versículo 10, pero tú, yo lo voy a leer de la siguiente manera: pero tú, Diógenes, y así debemos de leerlo cada uno de nosotros. Pero yo, José Luis, Lindsay, Desiree, Luis, Marlene, son los que están acá según estoy viendo, y Mary, Fluvia, Estela, la hermana Marisol, Ana Balbina, Arelis, la hermana Delmira, si no me equivoco por el teléfono, que veo ahí, Marlene, Marleni, Omar, Susana, y alguien que se identifica solamente como fellow yeaster, si nosotros, y todos aquellos los que están escuchando este estudio de manera diferida, Tenemos que poner nuestro nombre en ese momento. Pero tú, y se está refiriendo a mí, y así debo de entenderlo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Lo que nos está mencionando acá el apóstol Pablo es el tipo de vida que vamos a estar viviendo todos, nos guste o no. Y cuando nos dice eso, no nos está diciendo eso para atemorizarnos, ni para amedrentarnos, ni desalentarnos. Nos está diciendo realidades, y a veces no nos gusta escuchar las realidades de lo que ha de pasar o enfrentar lo que ya estamos pasando. Pero Él junta, Él une las persecuciones con la paciencia, con la fe, con la longanimidad, con el amor. Él une los problemas con la conducta, con el propósito, con la doctrina. Y nosotros los que hemos seguido eso tenemos que saber de qué eso ha de pasar. Y no sentirnos apesadumbrados y tristes. Nos vamos a sentir adoloridos. Pero tenemos que estar tranquilos sabiéndonos que eso ha de pasar y que tenemos que seguir con la palabra de Dios firmes y esperando en Él. Esperando en Él tranquilos. Porque así como pasaron otros esos problemas y mantuvieron el amor, la paciencia y los demás frutos del Espíritu, así también tenemos que hacerlo nosotros. Y sigue diciendo el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, dice entonces el versículo 14, pero, persiste. Y aquí se refiere a Timoteo. Pero aquí, como dije hace un momento, pero tú que estás leyendo esta palabra, persiste tú. Cada uno de los que estamos escuchando, los que estamos hablando en este estudio de hoy, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es posible que todos nosotros no hayamos tenido exactamente esta misma experiencia. Quizás no conocimos, no disfrutamos las Sagradas Escrituras desde la niñez. Quizás por cualquier razón en nuestra familia, y ese no es el problema. Porque eso pasó, quedó en el pasado. Por las razones que fuera, nuestra familia no era cristiana. O quizás a pesar de ser cristiana, no estudiaba la palabra de Dios, sino que iba al templo, cualquiera que fuera la religión cristiana donde se asistía, y hacía comunión con los hermanos, seguía los rituales, no importa la denominación. Pero no tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Quizás en su casa ni siquiera se hablaba de Jesús. Conozco personas que en los Estados Unidos, donde vivo ahora, siendo este un país que habla tanto de Dios, que hasta en las monedas dicen Dios confiamos, que juramentan sus presidentes en la Biblia, a pesar de que aunque no le pongan la mano, la tienen presente y hablan de la Biblia. Hay personas acá en los Estados Unidos que no saben quién es Dios. Y es posible que ese haya sido tu caso. Que están conociendo a Jesús ya de grandes. Después, quizás en su adolescencia, en su juventud, y algunos en su edad adulta ya, después de los 30, 40 años. Ahora, cuando ya llega la palabra, cuando ya yo estoy conociendo la palabra, yo debo de persistir en la palabra. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo ahora. Pero tú, versículo 14, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de que hemos aprendido, no de quien me dijo la palabra, no de quien me dio el estudio bíblico, sino de Dios, que a través de esa persona me presentó la palabra y yo me di cuenta de que era algo bueno. Como dice el Salmo 34, gustad y ved qué bueno es Dios. Y cuando me di cuenta de lo bueno que era Dios, me sentí persuadido por la palabra y no hice como hizo, ¿cómo se llama este caballero de...? Que le dijo a Pablo, por poco me persuades, Agripa. Cuando Pablo le presentó con denuedo, con poder de Dios, la palabra. Y él lo que dijo fue, por poco me persuades, por poco soy salvo. Hermanos, y si alguien dice por poco soy salvo, está diciendo, oye, estoy completamente perdido. Y como lo dijo Agripa en ese momento, quizás lo dice de una manera como que nada es nada. Como que, oh, ay, mira qué bien, estoy perdido. Porque ni siquiera está dándose cuenta de lo que está diciendo. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros, en vez de haber sido, como dice el apóstol Pablo acá, persuadidos por las palabras, estamos diciendo, como dijo el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano? Por poco me persuades a ser de las vírgenes prudentes. Por poco me persuades a ser salvo. Y esas son palabras que uno las dice así y yo las estoy diciendo como que nada es nada, como que no hay problema con decirlas. Si la analizamos, son palabras muy duras. Son palabras muy fuertes. Y son palabras que nunca deberían de estar en nuestras bocas. Dicen los versículos 14 y 15. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y veamos la niñez incluso como cuando dice la palabra de que estos que están comenzando son bebés espirituales, niños espirituales. Así que desde que conocimos las Sagradas Escrituras y nos persuadimos de ellas, persistamos en ellas. Y sigue diciendo el versículo 15, refiriéndose a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo hemos de conocer a Jesús? ¿Cómo hemos de ser sabios si no persistimos en la palabra de Dios. Si yo solamente como una vez a la semana, o dos o tres veces a la semana, voy a estar débil. Voy a estar desnutrido. Eso me recuerda una vez que en la iglesia hispana, acá en el sitio donde estamos, Susana, que está aquí con nosotros esta mañana, llevó a una nutricionista amiga de ella y estaba hablando a la nutricionista. Y estaba diciendo, ella nos hizo referencia de la cantidad de comida que teníamos que comer. Y recuerdo que ella tenía en plástico, ya porque como estaba acostumbrada a dar ese tipo de charlas, ella tenía en plástico un grupo como de frijoles, un trozo de carne y algo más así. Tenía todo ya en tamaño, en porciones ya incluso preparadas para que la gente la pudiera ver. Y todas las porciones que ella presentó le cabían a ella en su mano. No en sus manos, en una mano. Y recuerdo un amigo muy querido de nosotros que le dijo, pero una persona que haga trabajo físico, trabajo fuerte, trabajo de labor fuerte, así, trabajando, haciendo construcción, trabajos físicos, en las calles, agricultura fuerte, etc. Esa porción es muy poca. Y él, que es un hombre de unos 6 pies y algo, 1.90, algo así. Ella le dijo, esa es la porción que usted debe de comerse. Y ese amigo me mira con cara recelosa y como diciéndome, no creo que le vaya a hacer caso a esta señora. De eso hace muchos años y nunca se me ha olvidado. Porque recuerdo que incluso cuando la Biblia habla de la historia del maná, hace referencia clara diciendo, cada quien coma según su necesidad. Y los que trabajamos, como el caso mío, de manera sedentaria, sentado en una silla el día entero, no podemos comer las proporciones que come una persona que está gastando energía física con el pico y la pala, levantando fuerzas y gastando energías que yo no gasto acá, sentado acá frente a una computadora, frente a un micrófono, frente a un piano. La energía que yo gasto es muy mínima en referencia a la que gasta, por ejemplo, mi hijo, que esta mañana va a salir dentro de poco a hacer trabajo de tipo físico, haciendo jardinería donde un amigo. Él va a estar moviéndose, él va a estar quemando energías. Por lo tanto, su ingesta no puede ser, no debe de ser como la mía, porque él va a gastar energías que yo no voy a gastar. Si yo no como correctamente, ¿qué energías voy a tener? Si yo no como la palabra de Dios, ¿qué energía espiritual voy a tener? Si yo solamente la leo para decir que la leí. ¿Qué efecto va a producir en mí? Y termina el capítulo, los versículos 16 y 17, diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. No son palabras de hombres. No son las palabras de Mateo. No son las palabras de Moisés. No son las palabras de Pablo. No son las palabras de Isaías. Es la palabra de Dios. Y esa palabra inspirada por Dios, sigue diciendo el versículo 16, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es corregir? ¿Qué es instruir? Y pregunto, ¿a quién le enseña? ¿A quién redarguye? ¿A quién corrige? ¿A quién instruye? Me instruye a mí. Si yo dejo que me instruya. Me instruye a mí, me enseña a mí, si yo dejo que me enseñe. Me redarguye a mí, si yo dejo que me redarguya, que me corrija. Pero si cuando yo la leo lo que digo es, ay, esto es para el pueblo de Israel, esto ya pasó, y esto ya yo no lo sigo más, porque ya los israelitas son los israelitas, y eso era en la época del desierto, eso era en la época de Pablo y Silas, y comenzamos a hacerle una exégesis y una hermenéutica y un análisis, que si bien es cierto que hay muchas cosas que hay que analizarlas así, si bien es cierto que hay muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta, entendamos el principio. Porque eso es lo primero que tenemos que entender de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que pedir que nos guíe su Santo Espíritu. Y me llamó la atención que mi esposa entró quizá un poquito tarde por algunos otros inconvenientes que teníamos allí. Y me preguntó, ¿ya oraste? No le pude contestar, pero sí, gracias a Dios, oramos antes de comenzar. Porque si no oramos antes de comenzar, si no le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra, lo que vamos a hacer es hacer otra iglesia. Vamos a hacer otro grupo. Porque vamos a entender cualquier cosa que el diablo venga a meternos. Porque si nos acordamos de lo que fueron las tentaciones de Jesús, cuando Jesús le dijo a Satanás, escrito está, ¿qué le respondió Satanás después? Ah, tú vienes así. Tú vienes con escrito está. Yo también. Y Satanás le salió también con un escrito está a Jesús. A Jesús. No cualquiera. A Jesús. Al Creador. Al que ahora estaba viendo débil, al que ahora estaba viendo como un humano, lo quería entonces agarrar débil y destrozarlo. Porque así de afrentoso es el pecado. Así de atrevido es el pecado. Porque cuando no tenemos el Espíritu de Dios, somos afrentosos, somos atrevidos. Y nos atrevemos incluso a utilizar la palabra de Dios de manera equivocada como lo hizo Satanás. Y cuando lo hacemos de manera equivocada, como lo hizo Satanás, es porque Satanás es quien nos está guiando, no el Espíritu Santo. Y voy a repetir eso. Y lo voy a repetir porque aunque suene fuerte, hay que decirlo. Si no nos está guiando el Espíritu Santo a todo entendimiento, al estudiar la palabra de Dios, ¿quién me va a guiar? ¿El ángel Gabriel? ¿El ángel X, Y, cualquiera sea su nombre, del otro ángel? ¡No! El Espíritu Santo nos guía a todos. Entonces, si no es el Espíritu Santo, no es el ángel Gabriel. Es el diablo, al que le llamaban cuando era ángel de luz, Lucifer. Pero que ya no se llama así, porque él decidió ser diferente. Por esa razón tenemos que buscar el aceite. Y el aceite que ha de tener nuestras lámparas extra es el aceite de esa combinación de la oración y el estudio de la palabra. Y eso es lo que se ha estado estudiando todos estos días. Nos trajo el hermano Donaldo, que ahora por algunos inconvenientes de que él tuvo hoy, me pidió que lo tuviera esta mañana. Eso es lo que estamos estudiando todos. Y una de las cosas que hemos insistido, tanto él como un servidor, es no nos quedemos solamente con el estudio corporativo. No nos quedemos solamente con el estudio que hacemos en esta mañana en grupo, que hacemos en la iglesia. Hay un pastor, mencionábamos eso, mencionó alguien en la reunión de oración del miércoles pasado acá en nuestra iglesia. Hay un pastor bien conocido acá en los Estados Unidos, que es un evangelista que va a varios países. No es conocido mucho en Latinoamérica, porque él es de la isla de Barbados. Y él, como habla inglés, no es conocido en Latinoamérica. Pero él llama mucho la atención, cuando uno lo ve predicar, llama mucho la atención porque él recita la Biblia. Cuando él está predicando, él tiene la Biblia frente a él. Pero él le pide a las personas que la vayan leyendo ellos. Y él va, cuando va hablando, va recitando y va mencionando versículos de la Biblia, en la medida que va haciendo los análisis y presentando la palabra. Él va diciendo la Biblia de memoria. Y una vez en un grupo de jóvenes que estaba hablando, le preguntaron que cómo era que él lograba eso. Y él dijo, porque yo siempre tengo mi Biblia y porque en todo momento, cuando no estoy haciendo otra cosa, estoy leyendo la palabra de Dios. Y aún si estoy haciendo otra cosa, si estoy en el gimnasio, si estoy haciendo una labor de tipo manual, jardinería, lo que fuera que tuviera que ser, estoy en mi mente recordando la palabra de Dios. Hermanos, yo quisiera que eso fuera algo normal en mi vida. Y estoy pidiéndole a Dios que me ayude a que así pueda ser. Tener mi Biblia conmigo, que en cualquier momento que yo tenga que esperar que, por ejemplo, que la computadora haga cualquier proceso, en vez de yo ponerme a buscar en las redes sociales o buscar en otros libros, yo vaya a la palabra de Dios, yo pase tiempo con Dios de manera personal. Y de manera también decidida, yo saque momentos específicos en el día que yo pare lo que estoy haciendo para tener un encuentro con Dios en oración y en lectura, aprendizaje, instrucción de parte de Dios hacia mí. Y termina el capítulo 3 del libro de 2 de Timoteo, versículo 17, diciendo, bueno, voy a leer desde 16 para que tenga sentido todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, y esa es la razón, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, no cualquier mujer, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el ser humano que quiere ser de Dios, los hijos e hijas de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo hemos de hacer buenas obras si el hacedor de las buenas obras, quien produce el querer y el hacer de las buenas obras, no por mi propia capacidad, sino por lo que Él pone en mí, es Dios? Pero si yo no busco a Dios, yo voy a ser una persona moral y voy a negociar con mi moralidad. Voy a ser un filántropo con mi dinero. Porque interesantemente, no, porque fulano de tal, el millonario, el billonario, el trillonario, es también un filántropo. Y muchas de esas personas que son filántropos, que dan de su dinero, lo están haciendo simplemente para evadir impuestos. Ahí no hay amor. No digo que haya algunos que sí tengan amor. Pero muchos lo que están es simplemente negociando. Y nosotros podemos negociar con la palabra de Dios. Podemos tener, como leímos al principio de este mismo capítulo, apariencia de piedad. Eso es solemne y peligroso. Apariencia de piedad quiere decir que no soy piadoso. Que parezco que soy piadoso, pero no lo soy. Porque solamente es caparazón. Solamente es cubierta. Y esa es una cubierta que tengo yo. No es el manto de Jesús. No es la justicia de Cristo. Es mi justicia. Y aunque otros no vean la desnudez de mi carácter, frente a Dios estoy desnudo. Aunque otros aparentemente me vean cubierto, estoy desnudo. Porque si lo que estoy es cubierto de mi propio manto, no del manto de Jesús, estoy desnudo. Hermanos, que podamos cubrirnos con el manto de Jesús. Y Él está más dispuesto a dárnoslo que nosotros incluso a pedirlo. Así dice la palabra. Ojalá podamos entender eso. Ojalá podamos dejarnos cubrir por el manto de Dios y permitamos, al persistir en el estudio de la palabra, en oración, que Dios nos cubra con su manto de justicia. Oremos para terminar este estudio. Padre nuestro, nos has hablado en esta mañana. Nos has hecho entender lo que tenemos que cambiar. Nos has hecho entender de que buscándote a ti en oración y ruego y teniendo comunión contigo en tu palabra, que es la que nos ha de llevar y presentar la salvación, podremos llegar, como acabamos de leer, a ser perfectos en ti. No por nuestros méritos, porque no podemos, sino en ti. Tú en nosotros. Por favor, Señor, que así pueda ser. Que la palabra no entre por un oído y salga por otro. Y muy por el contrario, haga raíz en nuestros corazones. Por favor, Señor, esa es nuestra petición en esta mañana y en este día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.